La puta madre, esto no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la puta nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? No. Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. Al fin solucionamos los problemas, llegó Lisma, está todo en orden, arrancamos esta cuarta emisión de Frankenstein. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muy accidentado el arranque de este programa. No para ustedes que no lo escucharon, pero para nosotros ha sido toda una odisea. Sí, un rompedero de oídos tremendo, pero al fin salimos. Todo culpa del peruano, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, casi que dijimos, bueno, que siga la música, total, no venía tan mal. Y de última, Frankenstein 4 lo pasamos la semana que viene. Sí, no había problema. Hoy estaba viendo las noticias, como veo todos los días, y vi una que me llamó la atención y dije, esto va a ser el arranque para el programa de hoy. ¿Qué nos trajiste, Pablito? Entrando en montevideo.com.uy, leo que en Minas un grupo de señoras querían hacer el alfajor más grande del mundo y así, bueno, entrar en el Guinness y tener un nuevo récord Guinness más. Yo quiero ir cuando lo tengan pronto. 440 kilos de dulce de leche va a tener el alfajor. Ya compré. Medio empalagoso. Creo que está medio empalagoso. Lindo, sí. Para comer al lado de un arroyo, más o menos, para poder sacarte. Sí, y aparte, si no tenés agua ni nada al lado, está bravo. Ojo, hay un montón de gente de que va a querer ir a comer el alfajor, ¿no? La gente esa que se junta en el Molino de Pérez para legalizar y todo eso. Una jornada de integración, todos juntos. Van a arrancar para la mina a full. Haces rico con eso, seguro. Y me puse a ver un poquito cuáles son los récord Guinness, ya que, bueno, este tan particular. Y no tenemos ni un récord Guinness que sea, digamos, normal. Son todos raros. O la bufanda. Hay uno en Colonia que colecciona el lápiz. chiste interno. Decías, Pablo, perdón. No, y bueno, me puse a ver cuáles eran los récord Guinness que teníamos acá en nuestra tierra. Y bueno, encontré algunos para compartir con todos ustedes. Bueno, dale, arrancá nomás. Bueno, el más famoso, el último que tiene un par de años, pero que fue el que más repercusión trajo, seguro, lejos, fue cuando le quitamos a los mexicanos el récord del asado más grande. Ah, yo estoy completamente en desacuerdo con eso, porque el corte de carne no era asado, se hizo el carbón como lo hacen los argentinos, un desastre. Para mí, no vale ese récord. ¿Para vos, Isma? No, yo ni siquiera fui ese día, no me enteré la noche. Pero me parece que mientras que haya asado y sea gratis, está todo bien. Igual ese justamente creo que lo cobraron, ¿no? Sí, lo cobraron. Y bien cobradito lo cobraron. Ah, no, o sea, sacaron ganancia de eso. La idea era batir el récord Guinness y sacaron ganancia. Sí, no. ¿Qué decías? Tengo hambre. No, pero bueno. Ya te vamos a pagar. El miércoles pasado ya comiste, no molestes. No, una torta frita y una salud de medio litro sin gas para el peruano, por favor. Salud, ¿qué estás hablando? Y estamos en mina, hablando de mina, tiene que salir a salud. Bien. Queremos decirle a los directivos de salud si quieren aportar algún dinero para este programa. No hay problema. Vamos a nombrar el chivo. Más veces. Bienvenido sea. Peruano. Peruano. Está rico. Bueno, bueno, el fin no era recaudar plata, no era promocionar las carnes uruguayas en el exterior. Y se armaron, no me acuerdo si 250 parrilleros, un parrillero y un ayudante de parrillero por parrilla. Y bueno, se juntó toda la farándula uruguaya a comer el asado más grande del mundo. Récord que aún mantenemos, ¿eh? Bien. Aún mantenemos. Ahora, es que, y cuando nos ganen hay que volver, o sea, otro asado más grande. Y obvio, ya no lo hacemos en el Prado, vamos a hace alrededor de un mes salió la información de que somos el país en promedio que consume más carne en el mundo. Claro. 59 kilos por año come cada uno. Qué, o sea, que, ¿quién nos va a ganar? Nadie. Con la milanesa nomás ya estoy un poquito más arriba. Yo... algún vegetariano le estoy haciendo el favor yo. Me estoy guardando el chiste fácil. No, por favor. No. 11.856 lápices procedentes de 55 países es el récord Guinness de este señor del Museo Arenas de Colonia. Sí, aparte de tener lápices, tiene, no sé, 3.000 llaveros, 40.000 ceniceros. Gente que se obsesiona con las cosas y con tal de figurar en el librito hace cualquier cosa, ¿no? Una máquina de juntar porquería, básicamente. Sí, sí, sí, que no tiene mucha cosa para hacer. Me parece a mí. Sí, igual el tema del récord Guinness es pago. Vos entras al libro, sí, y el libro te paga. Sí, sí, está bárbaro. De todas maneras, si nos está escuchando esta persona, le queremos hacer una nota. Creo que eso ya está claro. Claro, sí, sí. Sin duda. ¿Cómo está la producción al aire, eh? Ya van a ver más adelante en el programa cómo está la producción al aire. Sí, sin duda. La producción está muy salada. Y bueno, y salado está también un músico argentino que vive hace más de 20 años en Uruguay y tocó. Ese es el récord. Y tocó por 50. Que un argentino se quede en Uruguay 20 años. Gracias. No, este músico argentino tocó la guitarra durante 54 horas. ¿Lo qué? No, bueno, sí. No, esta gente no. 54 horas. No, a esta gente le faltan lamparitas en la marquesina. Luis Garimardi es el actual monarca del toqueteo de guitarra a largo plazo. ¿Cómo le quedaron los dedos a ese señor? Y no sé, como morcilla de haber quedado. No, y la pregunta, ¿cómo vas al baño? O sea, ¿estás tranquilo? Sí, eso es buenísimo, no se me había ocurrido. O pedirá tiempo fuera como en el básquetbol. No, tiene ser interrumpido. Superó en 1 hora y 2 minutos la mejor marca anterior en poder de un músico hindú. Increíble. A ese le tengo fe para que aguante, los temas se concentra y toda la cosa. Y fue... Te tengo un rato con los pies igual, en primer drama. El récord fue batido en un hotel, un famoso hotel de Punta del Este, que ya no lo decimos para así. No lo vamos a nombrar porque no puso dinero. Porque no puso dinero, entonces no lo vamos a nombrar. Los temas musicales no duraban más de 2 minutos y Garimaldi reanudaba los rasgados y punteados tras unos segundos en los que recibía aplausos de los testigos de la sala. Pará. ¿Qué estás poniendo, peruano? ¿Qué? ¿Salió la voz o estamos quedando locos acá? Yo no escuché nada. O sea, más te vale que no escuché nada. No, acá hay un detalle. Garimaldi descansó 5 minutos cada hora para acudir al baño o ingerir algún alimento. No, es una trucha. Pero prefirió acumular esos preciados instantes y tocar seguido varias horas para descansar. De vez en cuando, 15 minutos. Ahí ya se me echó un sentido. Es un trucho. ¿Cómo va a ser un trucho? No, es un trucho. No sirve. Ay, me junto los recreos y los descanso todos juntos. Que no diga que fue en Uruguay. Es una vergüenza Pero es argentino aparte. No, ya está. Más de 2 horas tocando, dos días tocando, muchachos, sin dormir. No existe. Loco, conseguiste arrancar para las 8. No puedo creer que me estén desprestigiando así. Pablito, vos tuviste bárbaro, señor es un ladrón. Al querido Luis. Masticó coca. Bueno, no, que vos, la tomes es otra cosa, pero bueno. Poner un negocio vos también. Y ¿no bueno, te alcanza con lo que te pagamos? Para... ¿No? Y no, 15 pesos la hora no le da para nada. Y por semana. Un grupo de uruguayos también trabaja en la confección de la bufanda más larga del mundo. Me voy a autocensurar por un montón de chistes que se me ocurrieron. Hoy día, sí, ya de donde saqué la nota, el título era Los Bufanda. Bien. Así que bueno, ya cayeron en el chiste fácil, espero no lo hagas vos, Dieguito. No. Bueno, queriendo tejer una bufanda de 60 kilómetros de largo, ya que la que actualmente tiene el récord tiene 54, entonces... Dicen que los fondos van a ser destinados a los niños con cáncer. ¿Y por qué no hacen de 55 si tienen 54? ¿Para qué quieren ir hasta 60? Porque después la de 54 le hacen uno más y ya te quedan. Y bueno, pero cuando vas a hacer de nuevo, a la de 55 que hiciste le cosés 2 kilómetros y ya está. No, pero es como el de coser la guitarra. Coser 2 kilómetros de bufanda, son conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ustedes se preguntan para qué esto de los récord Guinness, ¿no? Sí. Bueno, Andrés Calamaro se pregunta lo mismo. Muy buenas tardes para todos. A razón de la sin razón, o que la vida decida. Quisiera pedir más cosas, pero no quiero nada más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy como Marlon Brando, rompiendo la camiseta. Quisiera dormir contigo, pero no quiero porque te quiero. Estoy como Jack en el nido, atrapado sin salida. Y sigo en estado de gracia, la farmacia ayuda un poco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cansado de mi cansancio, por inútil y rancio. Te busco en otras mujeres y no te encuentro, igual no quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? www.besijue.com. ¿Vos estás teniendo sexo en mi cama? Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados. Las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. La información en Frankenstein. Bien, comenzamos con una de las más importantes, ya que, bueno, Montevideo ha sido ocupada. Varios organismos de la capital han sido ocupados, organismos y edificios de estados, en plena discusión del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Senadores. En una sola semana el país enfrentó 4 ocupaciones de organismos y edificios del Estado. ¿Cómo está la conflictividad, eh? No, está precioso, nadie trabaja en este país. No, si querés tener unas vacaciones largas, conseguiste un empleito público que seguramente tengas un paro. Sí, sí, yo creo que hoy Ismael casi no llega porque... ¿Porque estaba pensando en hacer paro? No sé si estaba pensando en hacer paro o había quedado atracado en un montón de basura afuera de una volqueta. Sí, estás tremendo. No, en realidad el del ómnibus dijo, mira, estoy en conflicto en este momento, no sigo más, me tuve que bajar y vení caminando básicamente. El martes 23 de noviembre, un centenar de funcionarios judiciales ocuparon durante 5 horas y media la sede de la Suprema Corte de Justicia en reclamo de reestructura y reasignación salarial. Los trabajadores abandonaron el edificio sobre las 23:30, cuando fueron desalojados por la policía. O salen o lo sacamos, ¿no? Sí. Sí, aparte los reclamos por lo general son todos de lo mismo, todos... ¿Quieren más guita? Todos quieren más plata. O quieren laburar poco. Y todos, o las dos cosas, quieren laburar poco y más guita. Y cada nuevo gobierno pasan las mismas cosas. ¿En qué gobierno, nuevo gobierno, la educación estuvo conforme con su presupuesto? Pará, pero más. ¿Vos llamás gobierno a Deón o al Frente? No, al gobierno que esté de... No, pero para mí el gobierno es a Deón y el Frente acata lo que le dice a Deón. Sí, eso es verdad también. ¡Qué duro eso que dijiste, Ismael! Este lunes, integrantes del Sindicato de Funcionarios de las Fiscalías de Uruguay ocuparon entre las 15 y las 19 horas la sede de las Fiscalías Civiles de la calle Sarandí para exigir la inmediata convocatoria a una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación y Cultura que el fiscal de corte, Rafael Ubiría. Esto también, lo de las fiscalías, también ya es viejo, no es nuevo, pero nunca se había ocupado una fiscalía. Yo lo que no sé en qué está lo de los escribanos, que... A mi entender, de todo lo que había escuchado, era el reclamo que me parecía más justo, digamos. Sí, en verdad no era un reclamo, era pedir que no se iguale para abajo. Claro, ellos tenían su servicio de salud y todo, que funciona bárbaro, y se lo querían sacar, y estaban protestando por eso creo que es lo que menos jode a la gente. Claro, además lo raro, o sea, sacando los escribanos y a un par más, la mayoría se saltearon el paso de, por lo menos, discutirlo o hablarlo más de una vez, sentarse varias veces. Directamente, acá hay paro, se cierra todo y vamos a protestar al más alto. El gremio de funcionarios de la Universidad de la República comenzó este martes un paro de 72 horas con la ocupación de la Facultad de Medicina, desde este miércoles hasta el jueves. Además, en la noche del miércoles y hasta el jueves, en la tarde, los trabajadores de la Intendencia de Tacuarembó ocuparon el edificio de la comuna, en reclamo de qué? De más plata. De aumentos salariales, por supuesto. Pero parece que no es solo acá el tema de los paros y toda la cosa, se está esparciendo como una epidemia. Sí, Europa vive una crisis, varios países de Europa están en crisis. Y bueno, España, que en los últimos años ha sido el país más castigado, digamos. Tienen un 36% de desocupación, escuchando desde hoy, tremendo. Es tremendo. Y en cualquier momento la gente que se fue en el 2012 va a empezar a volver para acá. Claro. Esos son los que tienen trabajo, el problema son los españoles. Los españoles, bien, no se me ha ocurrido. En el espacio aéreo español está totalmente abierto. Es un problema... No similar, pero también acá hay problemas con la gente del aeropuerto, los controladores aéreos. Acá vienen porque saben por qué pararon, ¿no? Porque querían más guita. Claro. Pero hubo una resolución bastante fácil de ese tema, según estuve escuchando, creo, no me equivoco. Alguien publicó los sueldos de esa gente y cuando se hicieron públicos dijeron, no protestamos más, vamos a ponernos a laburar. Sí, claro. El espacio aéreo español está totalmente abierto, según anunció el gobierno español. Este sábado las autoridades declararon estado de alarma por una huelga de los controladores aéreos españoles, iniciada el viernes, que tiene paralizado el tráfico aéreo en todo el país. O sea, no solo no vuelan, sino que por arriba de España puede pasar el que quiere. Pero aparte, estamos hablando de Madrid, que creo yo es uno de los aeropuertos que... Barajas, por sí. Donde hace más escala en el mundo. Sí, Madrid y Frankfurt son los dos aeropuertos más grandes de Es tremendo de que esté cerrado el aeropuerto de Madrid, tranca 300.000 personas, una cosa así, se veían afectadas por esta falta de servicio. Sí. De todas maneras, este problema fue en toda Europa, solo que en España fue el único lugar donde el problema todo el mundo, después de dialogar, dijo, bueno, sigamos trabajando. Y los españoles se quedaron durmiendo la siesta. Más plata, no, y siguen. Desde la vuelta de la democracia del dictador Franco en 1975, es la primera vez que España se declara en estado de emergencia. En estado de alarma. Y para redondear, el estado de alarma este del que hablábamos, decretado por el gobierno, supone que el ejército toma el control del espacio aéreo y obliga a los controladores a presentarse en sus puestos. De lo contrario, pueden ser llevados a la justicia por un delito de desobediencia tipificada en el Código Penal. Sí, fue una cosa como de la esencialidad del servicio, ¿verdad? Sí. Lo dijeron, vayan a laburar porque se pudre todo. Otro estado de alarma que tenemos es el muchacho este Assange de Wikileaks. Sigue siendo la noticia, el padre de Wikileaks sigue siendo la noticia semana a semana. Sí. es el hombre, hasta hace pocas horas era el hombre más buscado del mundo. ¿Por qué? Porque se entregó a la policía de Londres. Sí, hoy a la mañana el ayer auto... en realidad. No. Sí, ayer. Ayer fue. Ah, claro, ayer en la mañana. El director de Wikileaks, el australiano... Julian Assange. Que era buscado por la policía sueca por haber tenido relaciones sexuales sin preservativo con una menor. Eso en el estado sueco es considerado violación y por eso lo buscaban. Sí, igual, entre comillas, lo estaban buscando por eso, ¿no? Es el... Por supuesto. El creador de Wikileaks. No, eso yo creo que vale la pena aclararlo. Él no está siendo buscado ni nada de eso por el tema de lo que dio a conocer con Wikileaks. Él está siendo buscado por este tema que escuchaba el otro día. Es una multa. Está considerado un delito, pero... Sí, no, igual no. A Sharro dejaron preso luego de que se entregara. Sí, no, sí, él no fue, se entregó, pero por este acá. Tema, porque si no le iban a entrar a poner de fugitivo y toda la cosa y se iba a poner bravísimo. Sí, igual ya está bravísimo. O sea, ella denunció varias denuncias de muerte. Lo que está haciendo, lo que va a estar bravísimo es el tema diplomático de Estados Unidos para con el resto del mundo de aquí en más. Se va a poner bravísimo. Muy bravo. ¿Tendrá este tipo ahora se entregó y cómo es? ¿Vamos a arrancar de cero o qué? No, a mí me parece que este tipo ya está. Hasta acá llegó y si quiere volver a la casa puede estar tranquilo de que... ¿Vos querés decir que no tiene vuelta? Y no sé, definilo vos. Y bueno, si no tiene vuelta, no voy back. Estás escuchando Decijuez.com, un nuevo concepto en comunicación. Che, te puse un poco de brasa porque estaba medio crudo. Peruano de Parabienes, con esta bandita de rock traída directamente desde Lima. Les pido por favor a los músicos que hagan canciones de internet. No puede ser que esto sea lo único que hayamos encontrado. Nos la recomendó el peruano, en realidad. Sí, no, dijo, mi primo toca la quena ahí. Ah, no, pará. Chiste fácil, ¿no? No, bien. Chao. ¿Por qué estamos escuchando esto? Como decíamos hoy, estuvimos haciendo producción al aire y el programa pasado pasaba esto. Que mucha gente, obviamente, al sentirse identificada, quiso saber lo que decía la letra y tal. Ir a buscarla al librito, se encontraron con que no había letra. En ese momento internet no tenía todas las letras colgadas, por ende nadie sabía exactamente lo que decía. ¿Había internet en ese momento? Estaba seguro que ibas a poner el algo, capaz, no sé. Eso puede ser un próximo informe. Así que, como estábamos haciendo producción al aire, el informe de esta semana en Frankenstein es de internet. O lo que pueda caber en este ratito del bloque. Peruano, ¿vos sabés lo que es internet? ¿Nunca navegaste por internet? Sí, navegué. Y sí, no, vino navegando. En el lago Machu Picchu. Navegué en el... No hay lago. Ah, ¿no hay lago? No hay lago. Hay un arroyito chiquito. Andá, pero estás todo el día en MSN vos. Bien, bueno, internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras. Esa es la definición técnica. Digamos, pero en verdad todos sabemos lo que es internet y lo, bueno, por lo menos todos lo usamos porque están escuchando de alguna forma. Yo creo que nadie sabe lo que es internet, al contrario de... No, está bien, pero todos saben lo que es internet porque si no estás escuchando es porque estás en internet. Es como si fuera Dios. O sea, vos crees que existe, que está ahí, pero no sabés lo que es. Hoy día es omnipresente, es seguro. Sí, claro. Y lo más omnisapiente que hay también. ¿Sabe todo? Sí, sabe todo. Es cierto. Uno consulta y sabe todo. La primera red interconectada se llama ARPANET y surge el año 1969. Así que cuando Kurt Cobain escribió esa letra, sí había internet. Gracias. Punto para Ismael. Igual vos dijiste que no sabía. En los comienzos internet se produjo por dos procesos diferentes y con objetivos totalmente opuestos. Por un lado, el protocolo IP de origen americano focalizado al transporte de datos. Y por otro lado, la web y todo el protocolo HTTP, que es lo que nosotros más usamos de internet, que es de origen europeo y que tiene como técnica de navegación documental muy útil para los hipertextos y bueno, todo lo que manejamos en el día a día. En el 1972 se realizó la primera demostración pública de ARPANET. Funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica conmutada. Ahí ya vio, ya vieron que tenía un potencial increíble y se pusieron a trabajar sobre ello, ¿verdad? Uh-huh. En los Estados Unidos se estaba buscando una forma de mantener las comunicaciones vitales del país en posible caso de una guerra nuclear. Entonces, este hecho marcó profundamente su evolución, ya que aún ahora los rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy conocemos como Internet. Si esa versión, si bien uno es la que piensa que es la más segura, ha sido desmentida un millón de veces. Nosotros no tenemos miedo a un ataque nuclear. ¿Cómo vamos a hacer eso con un ataque nuclear? No, y Estados Unidos tampoco tiene nada que ver con que hayan metido preso al No, seguramente no. Y no le va a pasar nada en cárcel a Assange. Quédense tranquilos. ¿No? ¿Así que no? No. Vos vas al rojo, yo voy al negro. Dale. Internet y en su lenguaje tiene como características, como decía McLuhan era un profesor de literatura inglesa y filósofo canadiense, que bueno, todos los que alguna vez pisamos una facultad de comunicación o leímos algo al respecto, nos tiene harto, por decirlo de alguna manera. Me sacó la roja, me siento muy por fuera. Yo pisé la facultad, pero no, ninguna clase. Si bien Internet no inventa ningún nuevo lenguaje, toma todos los ya existentes y los pone al servicio del usuario. Como decía McLuhan, los nuevos lenguajes absorben a los anteriores y lo utilizan para uso de nuevo. En la web encontramos lenguaje de todo tipo, escritos, auditivos, imágenes fijas, en movimiento y videos. O sea, lo que este señor Marshall, McLuhan, hablaba en los años 60... En la década del 90 y el 2000 se aplicaba a la perfección. O sea, algo de comunicación sabía el muchacho, ¿no? Capaz que la tenía un poquito clara. Creo que sí. En el 2006 se hizo un estudio de la cantidad de usuarios de Internet y se calculaba unos 1.100 millones de usuarios alrededor del mundo en el 2006. Se calcula que en el 2016 va a haber una cosa como 2.000 millones. Yo creo que más, me parece. Y un poquito. No, pero es realmente impresionante el número de lo que crece y lo que va a crecer de acá en más, a no ser que inventen una nueva plataforma o algo que cambie todo. Y si a los chinos se les ocurre meter wifi en todo el país, ponerle más. Pará, porque creo que el peruano nos quiere decir algo. Cuando en Perú pongan internet, va a crecer también más. Mucho más, va a crecer mucho. ¿Tu familia es está esperando el internet? No saben qué es internet. No. ¿Tienen electricidad donde vos vivías? Hombre. Yo qué sé. No. en cuanto al tamaño de Internet, es muy difícil estimar un tamaño porque están todo el tiempo abriéndose sitios nuevos. En el 2005 se hizo un estudio por medio de Google y otros motores de búsqueda y existían alrededor de 11.500 millones de páginas web. Otro estudio similar se hizo en el 2008 y habían 63.000 millones de páginas web. O sea que ha crecido exponencialmente. Sí, sin duda es que Internet es el medio de comunicación en el que el mundo se puede ver más reflejado. Nuevas opciones, diferentes tipos para expresarnos, informarnos, entretenernos, comunicarnos. Y tiene la particularidad de este medio, que no nos permite ningún otro, a no ser que seamos comunicadores, de crear nuestro propio espacio. O sea, nosotros para Internet podemos ser alguien. De repente para la tele no todo el mundo puede ser alguien. No sé si me explico. Sí. En comparación con otros medios, Internet corre con muchísimas ventajas. El que a nosotros nos compete, que es la radio, la principal ventaja se desprende de imágenes visuales, por ejemplo, con la que cuenta el medio, aunque comparten ciertas características, como la posibilidad de la instantaneidad en el mensaje y la recepción del mensaje, y bueno, yo recibo tu mensaje y te lo devuelvo al instante. Y vos me escuchás de la misma manera. Otro estudio que se hizo en Estados Unidos, una encuesta entre alrededor de 3.000 personas, fue con qué medios se quedarían como única fuente de información, y era avasallante el porcentaje de gente que, si solo eligiera un medio, elegiría Internet. Creo que era una cosa así como el 45%. Por encima de lo que es la prensa escrita, la televisión, la radio, todo se está en Internet. La prensa escrita en relación con Internet pierde por donde lo mires. Yo creo que está condenada a caer en cualquier momento. Sí. Pero ya hay diarios que están dejando de hacer la tirada en papel para poder, para enfocarse, únicamente en la página, o sea, en la web. Sí, no creo que, como dice Diego, esté por caer. Yo creo que la prensa escrita y los diarios van a existir hasta el último día de nuestros días. ¿Con qué prendés el asado? Bien. No se me ha ocurrido. Que no caigan los diarios. Es imposible, si no. No, bueno, también con... Gracias, pero bueno. En comparación con... Bueno, también corre con ventaja porque con la televisión. Vos tenés, está bien, el ancho de banda, la calidad de imagen, pero tenés una infinidad de ventajas de, con internet. Con yo particularmente compro series por internet. Tenés todos los canales en uno. Si tenés una gran conexión, tenés todos los canales. Pero no solo los canales, sino el momento que lo querés ver. Si lo querés ver de noche, día, el mismo canal. Y más como decía Diego, con la piratería, que es cualquiera roba la señal y la cuelga en su portal. Ese es uno de los problemas que está teniendo internet en cuanto a la música, las películas, las series... canales. Creo que con la música el problema está siendo de la música, no de internet, ¿no? Sí, sí. Lo que está matando a las discográficas internet es impresionante. Si bien hay quienes le han encontrado la vuelta y han empezado a publicar sus discos electrónicamente ya, y no se hace mucho problema tampoco. Claro, están apostando más a lo que son los shows y no tanto a lo que es el disco en material. Pero también otro problema que está teniendo internet es la seguridad, porque hoy por hoy ya todo es violable, si no, el caso de WikiLeaks. Por supuesto. ¿Cómo todo nos lleva a Assange? ¿Nosotros estamos a favor o estamos en contra de Assange? Yo estoy a favor totalmente. Yo también. Depende de quién me pregunte, ¿no? Si viene un muchacho de la embajada... Es más, en Facebook me voy a hacer... ¿Le vas a poner me gusta? Me gusta. Yo ahora que mi voto es intransigente voy a decir que yo estoy en contra de Assange. Sí, también. Es el contra del grupo. Claro, es el contra del grupo. No habló en los tres primeros programas, ahora se está haciendo con nosotros. Sí, ahora se hace el contra, bueno. ¿Y qué ha traído aparejado el tema de internet? La globalización vino de la mano de internet. Internet vino de la mano de la globalización. No lo sabemos, pero globalización es lo que vamos a escuchar para irnos de este informe. Nos juntamos todos a tirar los dados, a ver qué puerta. El cielo hay que doblarlo. Tu cuerpo está caliente. Hay animales que hacen lo mismo que sienten. BCJue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? Nah, ese rayón en la puerta ya estaba, ya lo tenía. Bueno, vamos por su última pregunta. Si responde correctamente, será el nuevo ganador del concurso y los 3 millones de dólares. ¿Listo? Sí. Bien, la pregunta es de música de películas y dice así. En la película de 1975, Gorkaya Yagoda, de la directora uzbeka Kamara Kamalova, en la escena donde Ana, el personaje de Yakinda Gafurova, sale a la calle discutiendo por la acera de enfrente, un extra pasa caminando, imitando un paso de baile de una popular canción que gustaba mucho a la directora. Deberá responder el nombre del disco y de la canción en cuestión, y cuál era la cuarta canción de ese disco. ¡Tiempo! La canción es Moscow, el disco era Die Große Erfolge, la cuarta canción es Himalaya. A ver, señor juez. Es incorrecto, no contesta en orden. ¡Ah, qué pena! ¡Perdió! ¡Si contesté todo! Sí, pero no en orden. No, pero la puta que te parió, te voy a matar, hijo de puta. Ah, vos te crees que te la sabes todas, ¿eh? Bueno, nosotros no sabemos casi nada de música y cine, así que nos pusimos a investigar. Hicimos este informe para que vos sepas más. Mentira, es para nosotros, pero vos aprendés de rebote. Preciosa versión del tema original de la película James Bond que hacen los Scatalites. Preciosa versión, me da un poco de cosa pisarla, pero no tenemos más remedio. Igual creo que la gente prefiere que dejemos el tema antes que hagamos el informe sobre la película, seguramente. Cualquier tema, si ponemos Manuelita la gente va a querer que lo dejemos. ¿Cómo, perdón? Yo también. Hoy tenés 5 latigazos. No, hoy no cobrás. Esos 15 pesos, ni uno vas a ver. Bueno, contextualicemos de que estamos a la sección de cine y música y hoy va todo dedicado a las películas de James Bond. No lo podemos definir quisimos, por una, se llaman todas. Quisimos cambiar un poco la dinámica. Primero que cambiamos los bloques del programa. Habrán notado que repetimos el bloque de películas del programa pasado. Probablemente no. No estamos robando la plata. Queremos hacerlo por su bien para que a ustedes les sea un poco más entretenido el programa. Y cuando quisimos hacer lo de James Bond, dijimos, una película no podemos agarrar, vamos a agarrarlas todas y tenemos una selección musical. Sí, es imposible pasarlas hoy, ¿no? O sea, tenemos unos minutos y por lo menos la hora del programa pasando todas las versiones de las distintas películas de James Bond. No, es que mínimo 10 canciones tendríamos que pasar enteras. Después el resto picarlas algunas, otras no. Pero bueno, empecemos con lo que es James Bond, que está todo conocido, para todos conocido, el agente 007. Que es un personaje de ficción del novelista inglés Ian Fleming, que nació en el año 1952. Pero vamos a dejarlo que se presente él mismo. Dale. Who are you? Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bueno, James Bond se presentó solo. Sí. Quedó presentado. Ahí pasaban, creo que están todos los la variedad de James Bond, que son 7 los actores que interpretaron a James Bond. Sí, tenés a Sean Connery, que fue el que arrancó en 1962. Me estoy poniendo de pie. 1962 hasta el 67, después se estuvo en el 71. Se estaba poniendo de pie, en serio. Sí, claro, fue literal. O sea, no quiero ser un hipócrita, decirle a la gente que me pongo de pie. Por favor, no te acerques tanto al micrófono. El peruano está. No, el peruano, hoy que no. Estás on fire, peruano. Vos, pero 5 latigazos más mínimo. Y alargás 5 centímetros la piola y. Va, no, pero. Se va. Bueno, seguimos con el segundo, que fue George Lazenby, de 1969, Roger Moore, 1973 al 85, Timothy Dalton, del 86 al 93, Pierce Brosnan, que no sé cómo se llama. Pierce Brosnan. Gracias. Del 95 al 2002, y da Daniel Craig, que fue del 2006 al 2011, que está filmando la última. Filmando la, hace año y medio, la última, porque Metro-Goldwyn-Mayer, que es la que tiene los derechos exclusivos, dio quiebra por 4.000 millones de dólares. Sí, y no saben qué va a pasar. Pero sí, es la, quedó medio. Parece que están juntando para el Judas, para ver si pueden levantar esa deuda. Sí, la que quedó colgada es la película Bond 23, que no, bueno, no sabemos el nombre. Supongo que no será Bond 23. No, pero es el número de la película, el número 23 de la 22 películas se han hecho hasta la fecha, y 23... La número 23 sería la que se está filmando. Lindo para Sam Mendes, que fue la primera vez que le confían la dirección al tipo, y a la mitad del rodaje le dicen, no hay un mango, suerte. Yo la verdad que me vi sorprendido por los actores. Hay uno que no sabía que existía. George Lazenby, yo la verdad que no... Ni idea quién es. Nunca la vi a esa. Sí, bueno, yo no vi las 22. No, yo tampoco, pero por lo menos una de cada uno debes sí, haber claro, visto. Obvio. Sí, no, menos esa. Es increíble también cómo se empezaron a filmar. ¿Cómo? Perdón, no. Me están haciendo ruido con la hojita, a ver si ahí achicamos un poco. Ay, peruano. Está bravísimo el peruano. James Bond nace como un personaje ficticio de la Guerra Fría, pero casi 60 años después persiste aún como un mito de múltiples dimensiones, convertido en una de las grandes figuras seriales de la cultura de masas. Yo creo que hay un cambio importante que se da con este último James Bond. El rubio. El rubio es un tipo frío, duro. No tiene humor, que era lo que tenían los otros. Tenían frases increíbles. Vamos a escuchar alguna de ellas. I had lunch, but I seem to have missed dessert. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. Oh, the things I do for England. I'm afraid you've caught me with more than my hands up. Am I going to have a problem with you, Bond? No, don't worry. You're not my type. Smart. Single. Let's just say our relationships don't seem to last. I know the feeling. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna... Y este último audio era el de Die Another Day, que es a la que pertenece la canción que estamos pisando en este momento, de Madonna. Arfelo un poquito, pero no. Precioso tema. Claro, de todas maneras ya nos ganamos el odio del programa anterior. Ya está, vamos a pisarlo como todos. Bueno, como decía Diego, esta es la canción de Madonna del año 2000. ¿Para que ya me perdí? Me mataste. 2002. Es la película. Yo quiero rescatar una de las frases que dicen ahí, que por si alguien no la captó o no entendió lo que decía, hay una chica que le dice a Bond, hola, hello and plenty. Plenty en inglés es mucho, y cuando uno ve la película la chica tiene un escote muy importante, entonces Bond se da vuelta, la mira y le dice sí, definitivamente. Bueno, ¿cabe la posibilidad de que haya alguna persona que nunca haya visto la película? O sea, bueno, contextualizar un poco lo que es Bond para entender a dónde va. O sea, un tipo sencillo que se esconde en todos lados, pero, o sea, sin esconderse. O sea, pasa desapercibido, siempre en línea. Es rarísimo, porque él pasa desapercibido, pero todo el mundo lo conoce. Claro. Además, es impresionante cómo mantiene la línea después de caerse un edificio. Sí, el loco. Se pasa la manito con el pelo y está pronto. Claro, un poquito más de gel y sigue adelante. Gran ganador, ¿no? Bond se caracteriza por a todas las mujeres más lindas. Las mujeres lo ven como un seductor, un galanazo, y los tipos lo ven como un héroe de acción. Claro. O sea, no tiene forma de perder por ningún lado. No. Otra característica importante, destacable de las películas de Bond, es cuando va y pide su bebida. Can I do something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. Would you get me a medium dry vodka martini? What a shaken, not stirred. Vodka martini, shaken, not stirred. Should I have said vodka martini sent up? Shaken, not stirred. Of course. Vodka martini, shaken, not stirred. Mr. Bond will have a vodka martini, shaken, not stirred. Touché. Vodka martini, shaken, not stirred. Do I look like I give a damn? Lo que decía del último James Bond era este último audio que escuchábamos. Todos los anteriores era vodka martini, batido, no revuelto. Y este último, el tipo pide el martini, el mozo le pregunta, ¿batido o revuelto? Y le pregunta, ¿tengo pinta como de que me importa? Bueno, también vamos a aclarar que estamos escuchando a Chris Cornell con You Know My Name, que es del disco Carry On. Sí, es el tema de la última película, de la penúltima, perdón, de Casino Royale. Vamos a darle el lugar que se merecen a las chicas Bond, ¿no? Sí, claro, sí. En todas las películas de James Bond hay una particular chica, ya sea asesina o ya sea una aliada de él. O hay una. Que es espectacular, por sí. Lo general, obviamente ninguna tiene un kilo de más. No, no, jamás. Jamás. Ninguna tiene menos de 90 de pechos, tampoco. No, tampoco. Y todas pasan por la prueba de la malla, o por lo menos la mayoría de ellas. Sí, siempre aparece en ropa interior o en malla. Ah. La primera chica Bond fue Lynn Holly. Y bueno, luego la siguieron varias muy conocidas, como Kim Basinger, Barbara Bach, Halle Berry, Eva Green, y las últimas Sophie Marceau y Carol Bouquet. Son las chicas Bond más famosas y más bonitas, ¿no? Yo me quedo con Denise Richards, igual, que creo que es de El Mundo No Basta. Esa es la que a mí me gusta más. No, Sophie Marceau es espectacular. A mí me gusta más Denise Richards. Bueno. Yo estoy con la Sophie. Yo pensé que te gustaban los hombres, ¿no? ¿No? Bien. Déjame destacar dos personajes que no pueden faltar en las películas de Bond. Uh-huh. Que es uno, el legendario Q, que lo interpreta siempre Desmond Llewellyn, que me maté yo solo al intentar decir este, pero hace 17 películas de Bond, que el loco está una y otra vez. Y la otra es, M, que es Ursula Andress, que también no hace 17, pero está hace bastantes películas, que más allá que cambie James Bond, siguen siendo estos dos los personajes que todos reconocemos. Y entre todas las canciones que teníamos para elegir, para irnos, escucharlo entero, como hoy le tocaba a Pablo la responsabilidad musical y a él le gusta mucho a esta señora, vamos a escuchar a Sheryl Crow haciendo Tomorrow Never Dies. Waiting for you. martinis, girls and guns. It's murder on our love affair. It's you bet your life every night while you're chasing the morning light. You're not the only spy out there. It's so deadly, my dear, the power of wanting you near until the day, until the world falls away, until you say that it's over, goodbye. See it in your eyes, tomorrow never dies. No exagero, no tiene tanto olor. Besijue.com, portal multimedia. Ahora sumamos radio y video. Frankenstein@besijue.com es el mail donde un amigo me escribió bajo la falsa premisa de que nos quería felicitar por el programa, pero era mentira, era para que leyéramos el mail, así que no se lo voy a leer al mail. El primer mail y ya no es leído. Bien, arrancamos bien, ¿no? Bueno, vamos con el cierre del programa. Sí, primero, qué linda canción esta de Sheryl Crow, ¿no? Ah, preciosa. Hay que... no le dan ganas de agarrar a su pareja y matarla a besos, no es porque es un fresco. Bueno. Fresco. Por ejemplo, yo a Diego y a Imael los tuve que separar con agua caliente porque estaban... Bueno, eso es la magia de la radio, que la gente no se entere. Claro, no cuente esa cosa. Ay, bueno, disculpen. Bueno, y ahora viene... ¿qué, Ismael? No, viene el final del programa, pero antes tenemos el sin derecho a réplica, que en este caso la responsabilidad tanto de este como el resto de los temas es toda de Pablo Casarino. Sí, este programa me tocó a mí, son todos los temas elegidos por mi autoría. Y este en especial, ¿vieron que a Ismael le costaba al principio el primer programa? Como que había algo que nos quería decir y no se animaba. Yo quiero aclarar que no sabemos qué va a poner Pablo. No, estamos todos esperando. Y creo que el peruano sí sabe. ¿Vieron? Ismael sí, estaba sí. medio callado. ¿Cómo que claro, quería abrir? Quería hacer la de Ricky Martin de salir del closet. Decís vos. Ahí va. Bueno, por eso. Quería decirnos algo. Ojo, le vas a quemar el tema. Y no lo podía decir. Así que nos vamos con el señor. El señor nada, no digas nada, se va a presentar solo el tema. Muchas gracias por estar ahí, si estuvieron y si no también. Y acuérdense que lo podemos hacer peor si nos esforzamos un poquito. the city no anymore. Yo sé que puede ser el miedo al que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. No me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Oh, oh. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Oh, oh. Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide. A continuación nos dejamos con el programa, el rodeo. El codeo, Pablo. No, el rodeo del peruano, ¿no? El codeo. No, el rodeo del peruano, no. A continuación, el codeo. No se vayan, que en un rato viene el codeo y les dejamos el aire, se lo dejamos caliente al aire, a ver cómo lo manejan. Disfruten de la tarde. Todavía que les va a pesar la canción.